salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Mercedes Sosa con Canción con Todo nos anuncia que estamos recorriendo este camino juntos a ustedes en La Gauchada. Y para nosotros es un gusto el saber que ustedes ya están allí y que vamos a estar una horita con algunas palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. La Gauchada te propone como objetivo fundamental es que nos conozcamos, y para eso es importante que uno pueda tener la posibilidad de contar cosas que nos ocurren a nosotros aquí como inmigrantes y cosas que traemos del otro lado del charco, y contarle también a gente de que está del otro lado, allá a 12.000 kilómetros, cómo vive mucha gente aquí, cosas, proyectos, cosas que llevan adelante muchísima cantidad de inmigrantes que se han, en algún momento, decidieron salir de su país. Y por eso La Gauchada es un espacio en que nosotros decimos que es un nexo, que nos permite a nosotros expresar cosas y contar cosas que le pueden interesar a la gente en esta forma de conocernos, ¿no? Y esta parte del camino la hago junto al periodista marplatense, el señor Esteban Sorueta. Hola, ¿qué tal? Bueno, volvimos de nuevo a reincorporarnos a, ahí está, al programa. Sí, porque él estuvo medio malito, dicen acá, ¿no? La semana pasada y no estuvo aquí en La Gauchada, pero por supuesto siempre está ahí presente, firme. Y bueno, y por supuesto, todo lo que hacemos aquí en La Gauchada, usted lo puede escuchar allí o en su auto o en su casa, gracias a nuestro amigo Javi Gómez, que es el técnico contratado, ¿no? Por La Gauchada. Sí, ¿no? Sí. Él dice que sí, está todo bien. Bueno, son varias las cosas que traemos para hoy, pero hay una que en particular me hizo llegar un amigo que la verdad que me interesó muchísimo, sobre todo por un tema tan pero tan tan actual, ¿no? Que es el tema de la cantidad de gente que viene e intenta entrar a través de las fronteras de África, ¿no? A través de Melilla o a través de los cayucos o las pateras, como se le dice mayormente. Y este chico, Mamadou Dia, un senegalés, hace muy poquitos días escribió un libro y que salió presentado hace muy poco tiempo, que se llama 3052, Persiguiendo un Sueño. Este título del libro, que habla de los kilómetros que nos separan, ¿no? Desde Senegal hasta la isla de La Gomera en Canarias. En Canarias. Es un poco lo que ha movido a este chico joven, ¿cierto? A escribir el libro y contar un poco las experiencias. Estuvimos en contacto con él. Él en este momento está en Senegal, porque él lleva adelante una ONG que se llama Ahatay o Jajatay, no sé cómo se pronunciará en senegalés, ¿no? No, yo tampoco. Claro, es decir, y dice Ahatay, Sonrisas del Gandiol. Ese es el nombre de la ONG, y que de alguna manera intenta según lo que él nos expresaba, ayudar a los vecinos de él, ¿cierto? A la gente que él dejó allí en Senegal cuando emprendió todo este camino, ¿no? Hay muchas cosas que él va a estar hasta fines de marzo allí. A través de este libro se hizo muy, pero muy conocido. Es decir, hay mucha información de lo que ha hecho, de lo que viene trabajando. La verdad que aterra un poco, da un poco de miedo, ¿no? Todo lo que padecen todos los hermanos africanos que en algún momento deciden tomar esta decisión, ¿no? De venir a Europa, ¿no? Sí, que no es nunca antojadiza, ni intempestiva, ni caprichosa. Entre el siglo XV y incluso hasta mediados del siglo XX, la Europa imperial practicó el colonialismo y la esclavitud de los habitantes del África. En el comercio de esclavos africanos entre su continente de origen y América le costó la vida a casi 24 millones de personas de ese continente. Aparte de la expoliación a la que fue sometida, bueno, que continúa, y ¿no? que continúa siendo sometida porque te sacan el coltán, el diamante, el oro, el petróleo. Hemos visto reiteradamente cómo algunos dirigentes de España que se dicen progresistas. Bueno, no hace mucho Zapatero estuvo, sacó la foto con Teodoro Obiang. Claro, y no hace mucho estuvo aquí en La Gauchada, bueno, varias veces, Arcadio Oliveres, el economista de Barcelona, sí. Y que nos contaba cómo viviría, supongamos, la gente de algunos países de África si realmente se distribuyera lo que se importa de minerales, ¿no? Cómo podrían vivir, ¿cierto? Por un ingreso per cápita si se distribuyera muy bien, ¿no? Claro, podrían vivir muchísimo mejor. Mucho mejor, no, pero el ingreso per cápita es superior al de los españoles, supongamos. Claro, si se distribuyera la riqueza si se distribuyese bien los recursos naturales que tienen. Muchas veces es la desgracia de los países con suelo rico. Le ha pasado a Venezuela, a todo el continente latinoamericano, y le ha pasado y le sigue pasando a África. Senegal, inclusive, que bueno, fue durante muchos años colonia francesa, la fruta de Senegal sale más barata en Francia que en Senegal, por las técnicas del dumping de las grandes multinacionales de los alimentos. Aparte de toda la violencia que eso genera, y del fanatismo también, que incluso tuvo que cortar una aventura deportiva muy tradicional que se practica justamente a comienzos de año siempre, desde hace muchísimos años, como es el Rally París-Dakar, que se trasladó a la Argentina, a Chile y a Perú, que era el rally que partía generalmente desde Senegal. Y como, claro, el hambre ya aprieta tanto que termina degenerando en violencia, tuvo que cambiar suspenderse de esta prueba en suelo africano y trasladarse de continente. Bueno, Mamadou ha salido en algunos medios, sí, ya, sí, sí, en supuesto. Televisión y en radio, no siempre como quisiéramos, no siempre en los horarios principales, pero sí es un personaje que es conocido y que relata su experiencia en los cayucos. Claro, que salen del mar allí de Senegal. Y él hace una reflexión que es interesante, porque muchas veces uno cuando ve, sobre todo en la televisión, ¿no? Es decir, tan fría que hace un comentario, otra nueva patera con 35 integrantes. No, porque se empieza a volver algo habitual. Entonces uno va perdiéndole sensibilidad, ¿no? Entonces, se transforma en algo cotidiano. Él dice que él estuvo ocho días de viaje para llegar, ¿cierto?, a La Gomera. Y sería interesante que uno viera el rostro de cada una de estas personas y toda la historia que tiene atrás, ¿no? Es decir, todo lo que han dejado, todo lo que han arriesgado y el tiempo quizás que están a la espera de poder llegar a suelo español en este caso, ¿no? Cosa que, claro, es decir, uno no lo tiene en cuenta, ¿cierto? Es uno más, un número, una estadística, y lamentablemente uno, es lo que decía Esteban, se insensibiliza y le parece una cosa hasta molesta, por ahí a la gente, uno a veces escucha comentarios hasta duros, ¿no? Se apagaron los bombos y los platillos con que hace 25 años se anunciaba la caída del muro de Berlín y muy poco se habla del muro de Ceuta y de Melilla y las dobles alambradas. Eso es terrible. Ahí ya se termina la canción de Johann Sebastian Bach y que todos los hombres serán hermanos. Todos esos himnos y esas buenas intenciones y esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre se mueren en la alambrada, ¿no? Y en esos alambres de espino, en esas cuchillas que ponen para que no pasen los africanos al continente europeo. Y no es el único muro que se ha creado en este mundo actual, ¿no? También podríamos hablar de Gaza, de la frontera entre México y Estados Unidos. En Irlanda, todos los días a las 10 de la noche en Belfast se cierra una puerta para que los católicos no se mezclen con los protestantes. Y se sigue recordando, ¿no?, la caída del muro de Berlín como un hito que, en definitiva, lo que terminó de unir es a Alemania y nada más, pero no es que se propagó, ni muchísimo menos. Y se le da una dimensión que no solo no tiene, sino que además la ha perdido en la actualidad. Y este chico, Mamadou Dia, que realmente no ha perdido el tiempo en todo este transcurso desde el año 2006, cuando él arriba a la isla de La Gomera, y allí comienza todo su trajinar para poder readaptar o adaptarse, ¿cierto?, al idioma, a todo lo nuevo, ¿no? No ha perdido el tiempo, digo, porque se ha puesto a trabajar de una forma solidaria y ha creado, ¿cierto?, por su formación, porque es un chico que tenía estudios, que estaba estudiando allí en Senegal, y entonces no se olvidó de sus raíces, y entonces crea esta ONG, Atay, son risas de Gandiol, y de allí, de este lugar, propone, ¿cierto?, llevar gente a hacer voluntariado, y bueno, uno entra en la página de esta ONG y ve la cantidad de gente que está ayudando, sobre todo jóvenes, ¿no? Es decir, que van aquí a Senegal, a esta zona, a ayudar, poniendo todo de sí, como tiene que ser, ¿cierto? Que no queda nada más en una cuestión de verlo por internet o verlo en televisión. La verdad que para nosotros va a ser un gusto enorme la posibilidad de que a su vuelta Mamadou Dia esté con nosotros en La Gauchada y darle difusión a este tipo de cosas, porque por más que sea pequeño lo que podamos aportar desde La Gauchada, siempre es muy bueno que la gente escuche estas vertientes nuevas de gente que está trabajando en serio. Para nosotros ya el contacto lo hicimos, así que a su vuelta él va a estar casi con seguridad aquí en La Gauchada. Rumbo. bailar los ritmos de Guantánamo, ritmo con que se crió. Yo no soy guantanamero, pero los ritmos y bueno me los veo. Por eso canto changuí, por eso canto lengón, y entiendo mi invitación para que venga pa' Maicí. Vamos pa' el monte, vamos pa' Maicí, compay. Vamos pa' el monte, vamos pa' Maicí, compay. De huititío, tubi, tubi, sonido del monte. Vamos pa' el monte, vamos pa' Maicí, compay. Oye, compay, Moisés, rompe los cueros, que ya es y lo pagó. Escuchábamos una canción cubana, una hermosa canción cubana, Camino a Maicí. Este tema está incluido en el último trabajo del contrabajista cubano Yelsi Heredia, que en este caso, con un grupo nuevo de gente aquí en España y gente de Cuba, realmente espectacular lo que escuchábamos. Y fundamentalmente queríamos, de alguna manera, saludar desde aquí a nuestro amigo, el chileno Adolfo Espinosa Denhaus, que por supuesto que nos escucha siempre allí en Alemania, y que, bueno, esta música nos hace acordar muchísimo de él. Siempre su casa estaba siempre sonorizada con este ritmo, ¿no? Cubanos y todos estos ritmos latinoamericanos. Por supuesto, de aquí le mandamos un gran saludo, con un poquito de sol, ¿no? Bueno, por lo menos le mandamos frío hace casi tanto como allá, pero bueno, estuvo nevando en la zona de Palmones. Es increíble, además de que nevó en Barcelona, nevó acá cerquita en Palmones, aquí, en Cádiz. Bueno, sí, está pronosticado que la nieve por ahí llega acá a la Sierra Bermeja como en... Sí, los otros días estuvo nevando. Sí, sí. Y puede ser que vuelva a nevar. En esto de acercar gente a la gauchada, ¿cierto? Es decir, un poco trasladar y cosas que nos orgullece a muchos que estamos aquí en la gauchada y a muchos inmigrantes, nos da esa gana de seguir empujando. Son las cosas cuando nos enteramos de que otros compatriotas van con nuevos proyectos y les va como bien, que empiezan a hacer carreras en distintas actividades, ya sea en la música, ya sea en la poesía, como caso de montones de gente que conocemos. Y el caso de Victoria Saores Ripoll también nos llena de orgullo, ¿cierto? Es una joven artista argentina, que es artista y animadora, ¿cierto? Es decir, hace pequeños cortos y ahora está nominada para el Premio Goya. En la candidatura es en lo que sería cortometrajes de animación español. Y para nosotros, abrirle las puertas de la gauchada, como les digo, nos pone muy contentos, a poquitas horas, ¿cierto?, de que se realice. De que ya se haya realizado. O sea, ya se hizo. De los premios Goya. Nosotros estamos grabando antes del que se otorgue el premio, ¿no? Pero la verdad que nos pone muy contentos. Muy buenas tardes, un gusto que estés en La Gauchada. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta bellísima introducción. Bueno, y bueno, contanos un poquito tu actividad, es decir, que la gente sepa, es decir, porque nosotros es más o menos uno se va interiorizando de tu trabajo, pero nos gustaría que vos lo cuentes al público qué es lo que haces. Yo soy directora de cine, de animación. Lo que hago son películas cortas con diferentes materiales. Pero generalmente los protagonistas de mis trabajos son personajes que hago con silicona o con plastilina. El stop motion es eso, va a ser como crear vida con muñecos que no la tienen, entre comillas, y hacer que se muevan. Con personajes inanimados. El señor del abrigo interminable. Está candidata, ¿cierto?, para cortometraje de animación español en los premios Goya, ¿no? Sí, estoy yo con otros cuatro chicos compitiendo con ese trabajo y la verdad es que para mí es una maravilla poder estar en este premio, ¿no? Es que los Goya son en España como nuestros Martín Fierro. Claro. Poder estar acá para mí es obviamente no sé ni cómo explicar la emoción que me produce a mí estar con un trabajo nominado a los Goya. Es como que me están reconociendo que voy bien, ¿no? Que voy como por buen camino, así que me anima mucho para poder seguir haciendo cosas. ¿Cuál es la historia de este señor, del abrigo interminable? La historia es de un hombre que, bueno, llega a un lugar y se compra un abrigo y el abrigo empieza a crecer. El abrigo está todo hecho con alambres. Y claro, y de repente el abrigo este empieza como a comerse a todo su entorno, ¿no? A sus amigos, a su madre. Y entonces, claro, decide como emprender un viaje para no seguir haciendo daño, digamos, con este abrigo, para poder encontrar la paz, digamos, algún lugar de tranquilidad. Así que es como el viaje de este personaje contado de una manera, yo diría que poética, o es mi intención. Siempre trabajo con imágenes más poéticas, por ahí que con no suelo trabajar con diálogos de momento. ¿Y la música y todo eso que la realizas tú o cómo es el trabajo? En este caso no, yo también soy músico, soy compositora, cantautora, digamos. Pero en este caso trabajé con mi hermano, que también es músico, vengo de una familia de artistas. Ah, mira. Padres arquitectos, artistas. Así que trabajé con él. Yo la verdad es que el proceso del trabajo había sido muy, muy, muy cansador para mí, fue un año intensísimo para poder sacar este corto adelante desde el principio hasta el fin. Y la verdad es que la música no me sentía capaz de hacerla por varios motivos y me pareció muy bello el poder decirle a mi hermano que me ayudara y lo hizo encantado y la verdad es que yo estoy encantada también con el resultado y haber podido trabajar con mi familia también, es lindo, es como si fuera parte de los dos, digamos. Claro, por supuesto. Victoria, disculpa, sabemos que trabajaste en conexión con tu hermano vía internet. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de producir a la distancia? Fue curioso. Había momentos que los archivos no llegaban, que llegaban tarde, que llegaban a mis 4 de la mañana y teníamos que trabajar rápido porque yo tenía que entregarlo ya rápido el trabajo. Pero estuvo bien, muchas charlas por Skype, lo que todos, supongo, inmigrantes estamos acostumbrados, sí. También, ¿no? Estamos muy acostumbrados al Skype, nuestro teléfono, ¿no? Pero fue lindo, fue curioso, también estuve muy en contacto con él, que a veces me pasa que viviendo acá también es complicado el poder estar demasiado en contacto con mi gente de allá. Al corto también estuve ahí más pegadita a él. No acostumbramos a pedirle la edad a las mujeres, pero bueno, bastante joven, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenés? Tengo 29, igual 29. Cuando tenga 60 me lo pueden preguntar también. Bueno, ojalá que podamos nosotros preguntarlo. Sí, ya que lo podamos preguntar. Y te vamos, vamos. Vamos bastante tiempo, sí, le sacamos un par de sotas, me parece. ¿Cuánto hace que estás aquí en España? Me vine con 19. Ah, mira, bastante. Igual que nosotros, sí. Más o menos, 10 años, 10, 12. Sí, sí, vinimos, no con 19. No, es que no vinimos con 19 vinimos nosotros. Hace 10 o 12 años, pero no con 19. Claro, bueno, me vine a punto de cumplir 20, me vine en septiembre del 2005, así que digamos que llevo como 9 años y medio o algo así. Y, entonces has hecho varios estudios acá, ¿no?, de lo que estás en la actualidad haciendo. Sí, yo vine y estudié, lo primero que estudié fue fotografía artística en Málaga, porque, bueno, me había gustado mucho lo que se estaba dando aquí y la verdad es que la escuela, o sea, yo estudié en San Telmo, en la Escuela de Arte de San Telmo, que la verdad es que tiene un nivel impresionante, es una escuela pública, pero es que, no sé, es brutal lo que he aprendido ahí, y gracias a haber estudiado en esa escuela descubrí un poco mi pasión por la animación, que no hasta ese momento no había tenido mucho contacto. Y cuando acabé, empecé a hacer ya mis proyectos sola, en casa, digamos, de stop motion, y después me fui a estudiar a Madrid para perfeccionarme, digamos, y aprender para hacerlo bien. ¿Ahora estás en Madrid? No, ahora vivo en Málaga. ¿Seguís viviendo en Málaga? Sí. Yo, o sea, la mayor parte del tiempo vivía aquí en Málaga. Es casi mi segunda tierra. Claro. ¿Y tenés proyectos, tenés pensado dar el salto, o no, o seguir el... ¿Por qué dar el salto? ¿Hacer alguna vez algún largometraje o querés seguir todavía con los cortometrajes? De momento sigo con el cortometraje porque me parece que es lo que me puedo permitir hacer también a nivel humano y físico. Porque sí. Por ahí para hacer un largometraje de animación necesitaría tener un equipo muy grande y mucho presupuesto. Sí. Teniendo en cuenta que no tengo ninguno de momento. Y además a mí me gusta el formato pequeño. Yo siempre, una de las cosas que a mí me gusta del corto, que yo siempre digo, es más como un cuento, ¿no? Es como contar una poesía. Y a veces al director de corto sí que nos suelen preguntar, ¿no?, si queremos hacer largometrajes. Pero un poco esto ha cambiado, ¿no?, con internet. Ahora hay un poco más un auge de los cortos con el tema de los book trailers, de los trailers. Hay una dedicación mayor, ¿no?, a lo que son los cortometrajes. Sí, yo creo que sí. También hay bastantes festivales y creo que están también a la gente le está empezando a gustar el formato corto. Estamos por ahí más acostumbrados ahora a tener información más rápido y el corto también, al fin de cuentas, es información más rápida, ¿no? Sí. Es una historia que te la cuentan en por ahí 5 minutos. No sé, yo igual personalmente me gusta el formato corto y para mis proyectos no puedo ni pensar en largo de momento. Bueno, la verdad que ojalá que desde aquí toda la MERT para que podamos contar, ya nos enteremos de que te haya ido bien. De todas maneras, ya la nominación creo que es un enorme premio para vos, ¿no? Que sí. Sí. Ya, a ver, ya cuando me dijeron que estaba entre los 10 semifinalistas, para mí ya había sido un premiazo. Y ahora es que esto ni me lo creía. No te lo esperabas, ¿no? No, para nada. Cuando me dijeron que estaba entre los 5 finalistas, ya es que no. Todavía de hecho no me lo creo. Una curiosidad, ¿cuántos medios te llamaron de Argentina? La verdad es que ninguno, son los primeros ustedes relacionados con Argentina. Uy, no era una curiosidad, era a propósito. Hay mucha gente en Argentina que sigue sin enterarse de absolutamente nada, ¿eh? Y lo hablábamos el otro día con Diego Arias, que también es un artista reconocido, un argentino que está en Málaga ya hace mucho tiempo, con su compañía Rea Danza, y ahora surge Victoria Sabores Ripoll, y los primeros periodistas argentinos que le hacemos una nota somos los de Estepona. Hay para tomar nota, ¿eh? Claro. Igual yo estoy súper orgullosa de que hayan sido ustedes. Bueno, no, la verdad que a nosotros nos pone contentos estas cositas así que nos vamos encontrando. Y yo hoy casualmente hablaba con una persona y le contaba que todos mis amigos, todos, los amigos que tengo acá, son todos gente que conocí a través de la radio. Es impresionante. ¿Sí? Magnífico. Es impresionante. Gente que se, que nos hemos ido acercando, ¿cierto?, en el camino, así como en este caso, que te hemos encontrado a ti, y uno empieza a hacer contacto, le da tu dato a otro, y el otro, y así empezamos con esta historia. Y después me conocen a mí, son... tampoco se asustan. No, tampoco. Lo cual ya es un mérito importante. No, te decía, lo que decía recién Esteban, sobre el tema de Diego Arias. Ellos están, vamos a aprovechar para pasar un chivo, un chivito, ¿no? Ellos están en la Sala Gades, de allí de Málaga, con su espectáculo Revirada Tango Club, que es una revisión del tango prácticamente desde hace muchísimos años. Es una historia, ¿cierto?, contada a través de la danza, con tantas cosas lindas como nos acostumbran la gente de Rea Danza, ¿no? Por supuesto, volvemos a decirle a la gente que están allí todos los sábados y domingos a las 8 de la tarde, con precio de entradas anticipadas de 8 euros, que es un precio muy, pero muy bueno. Y que empiecen también a grabarse el nombre de Victoria Sahores Ripoll, que ahora ha empezado a hacer cortos, que tengan en cuenta el nombre de El Abrigo Interminable y que traten de buscarlo y de verlo para empezar a apreciar a otra artista más, otra chica, otro talento argentino que surge aquí en España. Bueno, muchísimas gracias por todo. Ojalá que a la vuelta nos podamos encontrar, que el camino de nuevo se vuelva a juntar aquí en La Gauchada. Cuando quieran. Chao, hasta luego. Mucha suerte. Chao, un abrazo. Para borrar un loco amor, que más que amores son sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿qué causa es siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos del amor. Escuchar tu risa loca y de sentir junto a mi boca como fuego tu respiración. Yo siento angustia de sentirme abandonada y de pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablaré. y hablábamos de África, de Teodoro Obiang, de los esfuerzos que hace la gente saliendo desde el mar Atlántico para pasar por el estrecho de Gibraltar e introducirse en el Mediterráneo y en Europa. Y Concha Wica enlaza todo, porque es hija de exiliados políticos de Guinea Ecuatorial. Es de descendencia africana, pero nació en Palma de Mallorca, en un barrio gitano en España, y además está cantando un tango clásico argentino que es Nostalgias, con música de Juan Carlos Cobian y la letra del inmenso Enrique Cadícamo, que además hizo uno de mis tangos preferidos, que Gardel lo clavó, que es Anclavo en París. Y Concha Wica conecta todo, España, Argentina, y esta historia que vamos a contar ahora tiene mucho que ver porque la crónica, por lo menos, de esta historia comienza en Madrid y está relacionada con Argentina. Algo tenemos con Madrid, los argentinos, por una cosa o por otra, Perón, Borges, todos por alguna razón u otra tenemos algún vicio con Madrid. No sé si es la Cibeles o Neptuno o el Museo de Jamón o la calle Serrano, el Museo del Prado, el Guernica que está en Reina Sofía. Yo no sé si no la semana que viene también me voy a Madrid, aunque sea a dar una vueltita. A dar una vuelta. Y esta historia también empieza en Madrid. Estamos en febrero, son fechas de carnavales. Ya en las radios andaluzas empezamos a escuchar las chirigotas, las comparsas, y se viene el carnaval, que es la fiesta mayor de Cádiz. Pero en Argentina creo que tenemos el mérito de, como la canción de los Fabulosos Cadillacs, carnaval toda la vida. Toda la vida. Porque pasa de todo, a toda hora, en todo momento, es imposible aburrirse en la Argentina. Y esta historia empieza en Madrid, y digo que empieza en Madrid porque un hombre interrumpe sus vacaciones intempestivamente, deja a su hija en el aeropuerto de Barajas, se va a Ezeiza y al día siguiente aparece con un tiro en la sien, muerto. Ni más ni menos que el fiscal Alberto Nisman, que involucraba al gobierno como una de las partes encubridoras en la investigación por el atentado de la AMIA. Investigación que desde el punto de vista jurídico no se sostiene por ningún lado. Sus únicos informantes eran supuestos agentes de inteligencia, que finalmente no lo eran, e inclusive las mismas víctimas, los mismos familiares de las víctimas de la AMIA, lo habían desmentido al fiscal y habían dicho que era uno de los que había colaborado para el entorpecimiento y el encubrimiento de la causa, de esta causa que ya tiene más de 20 años. Sí, y vale la pena aclarar la cantidad de millones de pesos que se manejan en gastos. Imagínate, llevamos 20 años, pero es que esta historia en realidad no comienza en el año 94, el 18 de julio, cuando se vuela la sede de la Mutual Israelita en Buenos Aires y perecen 85 personas. Empieza un poquito antes, con el marco de las relaciones carnales entre la Argentina y los Estados Unidos. Algo similar a lo que pasó tiempo después acá en España con la aventura que se inició en las Islas Azores para la invasión de Irak. Bueno, esto fue un poco antes, unos 10 años antes, con la guerra del Golfo Pérsico. La Argentina mandó dos buques en el marco de las relaciones carnales, la amistad del entonces presidente Carlos Saúl Menem con el presidente George Bush padre, hizo que Argentina enviara dos naves al Golfo Pérsico. Los árabes se lo tomaron a mal, porque además habían puesto dinero para la campaña de la elección presidencial de Carlos Menem en el año 1989. Y bueno, primero voló la embajada de Israel, de la que nadie ahora se acuerda ni le importa un pimiento, pero esto fue antes. Mataron a 29 personas un 17 de marzo de 1992. Volaron en pedazos la embajada de Israel en el mayor atentado terrorista de la historia en la ciudad de Buenos Aires. De esto no se sabe ni se dice absolutamente nada. Dos años después fue la voladura de la AMIA. Cuando terminaba el Mundial de Estados Unidos 94, vuela la Mutual Israelita en la ciudad de Buenos Aires y deja un saldo de 85 víctimas. Esta causa, que más que causa, sí, es un desastre. El mismo juez que le investigaba, el juez Galeano, terminó siendo investigado. Policías bonaerenses también imputados por entregar la furgoneta con la cual se realizó el atentado. Un ex traficante de autopartes, Carlos Telleldín. Ahora es abogado. Bueno, ahora estudió abogacía en la cárcel. Aprendió en la cárcel. En la cárcel y ahora es abogado penalista. El padre del comisario Rivelli, que era ferroviario, de un día para el otro aparece con una cuenta de $1,000,000. Esas cosas carnavalescas que suceden en la Argentina. Y esto en vez de investigarse, en vez de... bueno, de hecho, el que era ministro del Interior en ese entonces, Carlos Rucauf, que después fue vicepresidente de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que... Y lo dijo en televisión, ¿eh? Están los tapes, está en YouTube, están las patas de la mentira. Él dijo que no iba a poder mirar a sus hijos a los ojos si no atrapaba a los culpables del atentado a la AMIA. Bueno, se operó con láser o se puso lentes de sol porque nunca más aparecieron los autores del atentado a la AMIA. Y él lo prometió en cámaras, en televisión, y como siempre la frase, ¿no? Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Una de las frases típicas en la Argentina que se dicen para que después todo quede en nada. Bueno, es sabido que hubo un enorme encubrimiento. A todo esto luego, y para tapar pruebas, se voló un polvorín y... Volaron casi medio pueblo de la provincia de Córdoba en Río Tercero en el año 95. Murieron 7 personas. De esto también nadie, absolutamente nadie, de todos los que hoy se quejan por la muerte de Nisman, ni se acuerdan ni les importa un pimiento. Y el único que fue condenado por ese tráfico ilegal de armas que se hacía, que lo hacía la Argentina le vendía armas a Croacia. Cuando eso, el tráfico de armas con Croacia estaba vetado por Naciones Unidas debido al conflicto que había en los Balcanes entre las facciones de lo que fue el Estado yugoslavo. Y además también la Argentina le vendió armas a Ecuador cuando era garante en el Tratado de Paz entre Ecuador y Perú. Es decir, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, como decía el Negro Almedo, y la hicimos completa. Bueno, fue condenado el expresidente Carlos Saúl Menem por estos hechos, pero claro, es senador, tiene fueros, y hasta ahora no vio el calabozo. El tipo se ha librado de todo. La investigación de la AMIA, bueno, quedó en la nada. Quedaron investigados hasta el juez, los fiscales, porque... Quedaron investigados el juez y los fiscales porque no se averiguó absolutamente nada. Y ahora apareció este fiscal que tenía varios contactos con la Embajada de Estados Unidos. Inclusive le reportaba todo su trabajo a la Embajada de Estados Unidos. No se entiende por qué el fiscal de la Argentina le reportaba su trabajo a la Embajada de Estados Unidos, iba a la Embajada de Estados Unidos, se sacó fotos con la embajadora de los Estados Unidos. Y bueno, detrás de esto, claro, hay toda una operación vinculada con servicios de inteligencia. Claro, sobre todo los cables que él enviaba a la Embajada de Estados Unidos quedaron reflejados en cuando se difundió el escándalo de los Wikileaks. Esto se difunde, esto sale, pero además hay fotos. Algunos de los familiares de las víctimas de la AMIA además lo acusan de que él también entorpeció la investigación. Y aparecen dos personajes claves en esta historia. El único imputado por la muerte de Alberto Nisman, que es el que le prestó el arma, un tal Diego Lagomarsino, que no se sabe muy bien a qué se dedica ni de qué trabaja. Sí, es raro eso, ¿no? Fue el último hombre que estuvo en contacto con Alberto Nisman antes de su muerte y fue quien le proporcionó el arma. Bien, este hombre hace poco dio una conferencia de prensa en la que obviamente acusó al gobierno y la oposición también aprovechó para cargarle el muerto, lo cual le viene muy bien en una época de elecciones, el muerto al gobierno. Los muertos en la Argentina siempre aparecen en épocas de elecciones, sí. ¿Eh? Apareció José Luis Cabezas en Pinamar y Duhalde en su momento, en el año 1997, que venía arrasando en todas las elecciones. Incluso había ganado las elecciones del 95 con más del 60% de los votos. Su mujer ese año fue candidato a diputada y perdió. Y perdió justo cuando le apareció el muerto en Pinamar. Luego supimos que eran policías vinculados al empresario Alfredo Yabrán, que también terminó suicidándose en un hecho bastante confuso. Raro. En el cual en el medio también hubo acusaciones de tráfico de armas y de hechos bastante extraños y de acusaciones entre miembros inclusive del gobierno, que en un principio estaban juntos y después se separaron, como era Domingo Cavallo. de Carlos Menem. Esto terminó perjudicando a Duhalde. Ahora el muerto aparece también en un año de elecciones generales. Es muy dudosa la muerte del fiscal Alberto Nisman. Todavía no se sabe absolutamente qué pasó. No hay pruebas. Nada. Es muy difícil. No tenemos indicios. No tenemos pruebas. Se está investigando. La fiscal el otro día cometió un error bastante torpe. A todo esto, el juez Lijo, otro juez que no sé por qué va seguido a la embajada de Estados Unidos, desmintió la acusación del diario Clarín de que en un borrador en el cesto de basura había tachado la intención del fiscal Nisman de acusar y de incriminar a la presidenta para detenerla. Bueno, esto fue totalmente desmentido por el juez Ariel Lijo, juez que está totalmente en contra del gobierno y que es otro asiduo concurrente a la embajada de los Estados Unidos. No sé por qué, pero hay fiscales y hay jueces que les gusta mucho ir a la embajada de los Estados Unidos. Le deben dar de comer bien o le deben dar sobres muy lindos, no sé. Pero la cuestión es que hay jueces y fiscales que en vez de ir al Ministerio de Justicia van a la embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Bien, aparece este hombre, Diego Lagomarsino. Y Diego Lagomarsino es hermano de un directivo de una firma de abogados, de la firma de abogados Sánchez Valiente, que defiende al grupo Clarín en la causa que tiene contra el AFCA, que es el que lo intimó por ley a regularizar su situación y adecuarse a la nueva ley de medios. Incluso en la desmentida que hace el monopolio Clarín, el emporio más grande de medios de comunicación en la Argentina, contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dice que Lagomarsino estaba vinculado y es un férreo opositor al gobierno. Esto lo desmiente el diario Clarín, pero en la desmentida reconoce que Diego Lagomarsino es hermano de un directivo de la firma Sánchez Valiente, firma que defiende férreamente y saca cautelares como quien saca churros para que el monopolio Clarín no se tenga que adecuar a la nueva ley de medios. Sí, sí, es una lucha. Y en esto de cargarle el muerto, y en esta lucha a muerte, es una lucha a muerte de verdad. Porque Diego Lagomarsino es hermano de Gerardo Lagomarsino. Y es el único imputado hasta el momento en la causa porque es, repito, el último hombre que vio con vida a Alberto Nisman y le entregó el arma con el que se suicidó o lo suicidaron. No sabemos. Aparece también un periodista, Damián Pachter, un israelí que trabajaba en el Buenos Aires Herald, que dice que se va porque su situación en la Argentina era muy peligrosa. Él publica unos tweets a las 23:35, el día que aparece muerto Nisman en su departamento, cuando estaban el fiscal, la madre del fiscal y agentes de justicia. Él dice que su situación en la Argentina era muy peligrosa y se va. Cuando los diarios le preguntan al Buenos Aires Herald, él dice que el diario informan sus jefes que él lo único que adujo son problemas de salud. Claro, que no que corría ningún peligro. A todo esto aparece que este periodista estuvo 3 años en el ejército israelí, algo que es común porque el servicio militar en Israel es obligatorio para los jóvenes, claro, durante 3 años. Eso es verdad. Lo que no se puede desmentir es que a sus colegas del Buenos Aires Herald les confirmó que él fue vocero de algunos servicios secretos de inteligencia, como el Mossad israelí y como la CIA. ¿Y dónde está la CIA? Donde está el Mossad, siempre aparecen muertos. Y tienen una lucha sin cuartel contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque tocó intereses muy importantes, entre ellos los de los fondos buitres, los fondos reservados, esos que están desahuciando gente en Madrid, son los mismos que tienen una lucha sin cuartel, que tienen un fallo a favor en un juzgado de los Estados Unidos que el gobierno, alegando su soberanía y su derecho internacional, lo rechaza. Detrás de este fondo está Paul Singer, uno de los mayores empresarios de Estados Unidos, a quien el presidente Obama le teme. Estamos hablando de gente que maneja muchísimo dinero. Un poquito de poder. Y un poquito de poder. Obama, apenas asume como presidente, dijo que no les tenía miedo y que él iba a enfrentar, que él iba a enfrentar a Wall Street. Bueno, quedó eso como lo de Guantánamo. Claro. Sí, quedó igual. Ahí. Y en el medio, y justo en un año de campaña, aparece un muerto. La oposición se echa encima, le carga el muerto al gobierno. Y quienes acusan al gobierno de ser responsable de la muerte del fiscal Alberto Nisman sin presentar una sola prueba, uno es Mauricio Macri, que tiene una causa por espiar a familiares de las víctimas de la AMIA, tiene una causa por espionaje a las familias de las víctimas de la AMIA. Aparece también Sergio Massa, que tardó 23 años en recibirse de abogado y todavía no sabe el artículo 82 del Código Penal, que dice que solamente la parte perjudicada puede presentarse como querellante particular. Cuando él se quería presentar como querellante particular. Y aparte, salió un familiar de una de las víctimas de Cromañón, cuando en diciembre del 2004, cuando estaba el grupo Callejero, se incendia esa discoteca, mueren 200 personas. En medio de esa causa aparece un fotógrafo que le dice a José Iglesias, el padre de una de las víctimas, que quería ver todos los movimientos que estaban haciendo, que él era fotógrafo y quería reportarlo. Estuvo como 15 o 20 días pegado a él, inclusive le sacó fotos al cuarto del hijo, y la mujer de este hombre le dijo, mira, yo soy la mujer es fotógrafa del padre de una de las víctimas, le dijo, este chico no sacó fotos porque no utilizó el flash, nos está mintiendo. Bueno, este hombre, José Iglesias, dijo que el que los estuvo espiando y que supo que al final este chico no era periodista, era Diego Lagomarsino, el único imputado por la causa del fiscal, de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y así es todo este rollo. Estas costumbres muy argentinas. Que ¿no? Es el escándalo actual. Que protagoniza la política argentina. Y cada sector pasa la información que quiere, sobre tirando agua para el molino que quiere, ¿no? Esta claro, tratan de capitalizarlo, pero hay hechos que son irrefutables. El fiscal Alberto Nisman reportaba en la Embajada de los Estados Unidos. Diego Lagomarsino espió a familiares de las víctimas de Cromañón. Diego Lagomarsino es hermano de uno de los gerentes que defienden al grupo Clarín. Diego Lagomarsino es el único imputado en la causa. Damián Pachter era vocero de los servicios secretos de inteligencia del Mossad y de la CIA. Y acusando al gobierno del país de ser una dictadura, es muy raro porque se fue con su pasaporte a su nombre, no con un pasaporte falso, sino con pasaporte a su nombre, y sacándose fotos en el aeropuerto de Ezeiza. Sí. Es muy raro que una dictadura lo controle de esa manera, porque se pudo ir sin ningún tipo de problemas. Y así, bueno, es toda esta historia, y creo que esos son los hechos puntuales, ¿no?, que había que destacar. Y aclararle a la gente un poquito, porque por ahí uno ve, sobre todo en la televisión, ¿cierto?, en las cadenas, que marcan, ¿cierto?, como que en realidad la muerte del fiscal Nisman tiene algo que ver alguna relación con el gobierno. Cosa que queremos aquí de La Gauchada dejar un poco aclarado cuál es la historia real que está detrás de toda esta historia. Claro, porque es una historia que empieza hace más de 25 años. Por eso. No es algo nuevo. Y además también No es tan nuevo, y es algo que no es tan pequeñas cosas como pasa la televisión, ¿no? Además que mucha gente se sumó en esto a una histeria colectiva propulsada por los medios. Quisieron hacer grandes movidas, enormes cacerolazos que después fracasaron porque no fue absolutamente nadie. Y alguna gente opositora al gobierno se ponía las remeras copiando a Jesuí Charlie Hebdo. Bueno, sí. Decía Jesuí Nisman. Esa misma gente no sabe ni le importa un pimiento la Embajada de Israel, el polvorín de Río Tercero. No, eso ni se habla. Además, los muertos que hubo en las causas de investigación por el tráfico de armas. El brigadier Echegoyen, la mujer de Cuño Libarona, un subcomisario de la Policía Federal, cantidad de gente. Bueno, el hijo del ex presidente Carlos Menem, que finalmente supimos que murió asesinado. De todo eso absolutamente nadie se acordó, pero los que son opositores al gobierno enseguida se pusieron la camiseta de yo soy Nisman. Y como de costumbre, terminó el festival de Cosquín y en la última noche se anuncian los ganadores de los diferentes premios. El premio más importante que da el Festival de Cosquín es lo que para todos los gente de los participantes del folclore argentino, ese ansiado premio, ¿cierto? Tan pero tan importante. Este año se lo llevó Sergio Galleguillo, que lo tuvo que compartir con la calle Ger y Quórum, aunque la decisión, como siempre polémica, siempre queda para no perder la costumbre, dando vuelta, es decir, la gente que está desconforme, pero que queremos traerle a Sergio Galleguillo. Ven, amigo mío, tengo que pedirte un gran favor. Estoy arrepentido de haber cometido un gran error. Se me va la vida si la pierdo a ella. Te pido que hables en mi nombre y la convenzas. Ve y dile que le doy la razón. Ve y dile que el culpable soy yo. Me creí ganador conquistando otro amor. Por favor, ve y dile. Ve y dile que le doy la razón. Ve y dile que el culpable soy yo. Que prefiero morir a tener que vivir sin su amor herido. Ve y dile. Ven, amigo mío, dile que no puedo continuar. Que si su amor me falta, la vida me cuesta mucho más. Se me va la vida si la pierdo a ella. Te pido que hables en mi nombre y la convenzas. Ve y dile que le doy la razón. Ve y dile que el culpable soy yo. Me creí ganador conquistando a tu amor. Por favor, bueno, estábamos charlando aquí con Esteban un poco de esta música y llegamos así al final de la gauchada, que cada día nos gusta más hacerlo. Chao, hasta luego. Bueno, chao. Será hasta la próxima. Nos vamos con Sergio Galleguillo. Estábamos hablando de La Callejera y de Quórum. Y bueno, seguramente vamos a tener un poco más de tiempo la semana que viene. Este programa fue bastante accidentado. Le agradecemos a Javi Gómez porque sin él no hubiésemos podido lograr la entrevista que hicimos hoy. Por supuesto. Así que bueno, será hasta el lunes que viene. Chao, hasta luego. Somos muchos los que andan mal de amores, ¿eh? Somos muchos. Bien leíto. Ve y dile que le doy la razón. Ve y dile que el culpable soy yo. Me creí ganador conquistando otro amor. Por favor, ve y dile. Ve y dile que le doy la razón. Ve y dile que el culpable soy yo. Que prefiero morir a tener que vivir sin su amor, amor herido. Ve y dile. Señor. Sí, señor.